según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron, «Ahí fuera está tu madre y tus hermanos, que te buscan». Él les respondió, «¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos acerca para que nosotros podamos, como Él, cumplir la voluntad del Padre. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos ya nosotros en esta semana tercera del tiempo ordinario y hoy la Iglesia celebra con mucha alegría la memoria de Santo Tomás de Aquino, un santo verdaderamente grande, un gran filósofo, un gran teólogo, bueno, alguien que hizo mucho bien a la Iglesia y que amaba siempre la palabra de Dios. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta lectura que estamos haciendo de la Carta a los Hebreos y del Evangelio según San Marcos, hoy la enseñanza de la palabra es verdaderamente hermosa, verdaderamente importante. El Señor nos invita a que nosotros tengamos presente esa voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el deseo de Dios. Y el deseo de Dios para nosotros es lo bueno, que hagamos lo bueno, que vivamos el bien. En esa voluntad de Dios nosotros encontramos siempre, pues, a veces lo que no nos parece fácil o agradable, pero es lo mejor. Recuerdo que en una ocasión decía un joven, la voluntad de Dios que siento que me llama, me parece que es como difícil, pero lo decía Santo Tomás de Aquino, que hoy estamos recordando, Dios no te va a pedir aquello sino en lo que está dispuesto a ayudarte. Por eso hoy el modelo de la vida cristiana, que es Cristo el Señor, es aquel que dice, ciertamente nos dio el ejemplo de la voluntad de Dios cumplida. Porque dice, no quisiste víctima en ofrendas, ni te agradaron sacrificios. Y dije, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Cristo se ofreció en la cruz por voluntad del Padre, para rescatar al mundo. Una voluntad difícil, imagínense, inocente, sin culpa, en manos del mal, pero Dios quiso darle ese camino o darnos en ese camino la salvación. Por eso hoy se nos invita a que nosotros también seamos parte de los hijos de Dios. Cuando le dicen a Jesús, están tu madre y tus hermanos, dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Recordemos que hermano es el pariente, no es que tenía más hijos, María con José. Dice, mi madre y mis hermanos, y ve a la gente, son los que cumplen la voluntad de Dios de mi Padre. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Estamos invitados a entrar en la familia de Dios cumpliendo la voluntad de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿sentimos que es un llamado a vivir algo, a cumplir lo que Dios quiere? ¿O nos parece que es un mensaje para otro y no para nosotros? Y en segundo lugar, si encontramos difícil esa voluntad de Dios, por ejemplo, perdonar, por ejemplo, compartir, por ejemplo, abstenernos del mal, ¿pedimos a Dios que nos ayude para cumplir su voluntad? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al que es el modelo del cumplimiento de la voluntad del Padre y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Una voluntad del Padre que no era tuya, como dijiste en el huerto, Padre, sí puede que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te damos gracias por ese ejemplo de obediencia en lo difícil y te pedimos que también nosotros tengamos esa disponibilidad para cumplir lo que Dios nos pide, naturalmente invocando con el Espíritu Santo la ayuda de Dios. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 39 recoge lo que es la voz de Cristo en la carta a los Hebreos. Cristo cita este mismo Salmo en la vida suya cuando se dispone a cumplir lo que Dios pide. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Imaginemos a Jesús que está entre la gente, le dicen, ahí están tu madre, tus hermanos, tus parientes, y dice, son los que cumplen la voluntad de Dios, escuchan su palabra y la cumplen. Entremos en ese momento de la contemplación, diciendo también nosotros, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos. Un joven me enseñaba su agenda, hoy casi las agendas son electrónicas, pero bueno, él electrónicamente había escrito en cada día del año, todavía estamos comenzando el año, primera actividad del día, cumplir la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios. Es tan difícil porque tenemos propuestas, tenemos otros caminos, la gente o el mundo quiere que hagamos lo que el mundo dice, cumplir la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, ayudar a aquellos que tienen más dificultad. Porque este joven me decía, yo rezo para que mis amigos, aquellos que yo conozco, y que se han alejado de Dios, vuelvan al camino bueno. La voluntad de Dios es que tengamos una vida buena para que tengamos una vida abundante. Nos ayude en esto Nuestra Señora, la Virgen María, Madre de la Esperanza, y la intercesión de Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.